27 de abril, Santa Zita de Luca. Nació en Monsagrati, cerca de Luca, Italia, en una familia de campesinos muy pobres. Tal era la pobreza de la familia que con apenas 12 años de edad, la pequeña Zita tiene que buscar trabajo en la villa de Luca. Así fue ocupada por la opulenta familia Pagano di Fanitelli como empleada doméstica, y quedaría Santa Zita al servicio de esta familia ininterrumpidamente a lo largo de 48 años hasta su fallecimiento. Desde esa joven edad, Santa Zita destacó por su amor por el prójimo, especialmente por los más pobres y necesitados. Acostumbraba a compartir todas sus pertenencias e incluso su comida con la gente menesterosa. Toda su vida soportó con abnegación la explotación de sus patrones, quienes la consideraban una sierva. Pero también tuvo que resistir las burlas y envidia de sus compañeros de trabajo, que varias veces se mostraron celosos e intentaron poner a los señores en contra de la virtuosa Zita. No obstante, su piedad y la ayuda de Dios siempre la ayudaron. Por ejemplo, era cierto que la santa alimentaba a personas indigentes en contra de la voluntad de sus patrones, pero sabía que eso no representaba ninguna merma, más sí una gran caridad. A Santa Zita se le atribuyen numerosos milagros, sobre todo de multiplicación de alimentos, de restitución de bienes perdidos y de colaboración divina en su autoimpuesta misión de ayudar a quienes menos tienen. Se cuenta que también se obraron milagros en su tumba, en la iglesia de San Frediano, en Luca, la cual contribuyó a que su culto se extendiera más allá de las fronteras de Italia. El culto a Santa Zita de Luca fue aprobado por el Papa Inocencio XII en 1696. El Papa Pío XII la declaró Santa Patrona de las empleadas domésticas y de los sirvientes. Santa Zita de Luca nos enseña que bajo cualquier circunstancia, el servicio a los demás ennoblece.